Lo decíamos hace un rato, estamos en comunicación telefónica con Mari Ordóñez. Mari Ordóñez, ella es integrante de nuestras Granjas Unidas, para que nos cuente un poco de qué va este taller que va a ser el próximo viernes 17 de noviembre por la mañana en el IPEA 234, esto es en Ambul. El taller es ¿qué energías sostienen la vida en la Pampa de Pocho? Y está dentro del marco de un proyecto que es más que interesante, pero mejor que lo cuente ella, por eso le damos la bienvenida al aire. Buen día, Mari, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de Radio Grito. Buen día, muchas gracias. Todo bien por acá. Qué bueno. Estás en Ambul, ¿no? ¿O digo mal? ¿O estábamos bien? El taller va a ser en Ambul. Ah, ¿y vos no estás yo ahí? No, yo vivo en Panaolma. Ah, bueno, ok. Estamos por la zona. Por la zona. Bien, ok. Sí. Bueno, se viene un taller más que interesante de un proyecto que también más que interesante. ¿Querés arrancar contando un poco sobre este proyecto de investigación que lleva el nombre Experiencia de Mujeres Campesinas de Tras la Sierra hacia una transición energética justa, participativa y situada? Bien, dale, sí, sí, cuento. Bueno, es un proyecto de investigación en el que participamos principalmente la organización comunitaria Nuestras Granjas Unidas, y después un conjunto de investigadoras de la provincia de Córdoba, algunas vinculadas al CONICET. Bueno, nosotros venimos trabajando con un espacio que se llama el Centro Experimental de la Vivienda Económica, que ya habíamos hecho otras actividades en la zona, y de hecho estamos con unos proyectos ahí a medias, estamos viendo si conseguimos financiamiento para terminarlo. Bien. Y bueno, en particular yo también hago una tesis de doctorado, tengo una beca de la Universidad de Córdoba. Entonces, bueno, confluimos ahí un grupo de investigadoras y las integrantes de Granjas Unidas en una convocatoria que se hace desde Chile para pensar justamente la problemática de la desigualdad energética, por un lado, pero también desde las estrategias y las soluciones que día a día le dan las familias campesinas. Claro. Y particularmente desde la experiencia de las mujeres, que bueno, consideramos que tienen un rol particular por los tipos de tareas que desarrollan. Sí, más que importante. Y bueno, ahí también cayeron un poco ustedes, porque para presentarnos al financiamiento necesitábamos también del aval de otras otras instituciones comunitarias, entonces bueno, también por eso les hacemos llegar la invitación, porque eso nos posibilitó pensar el proyecto un pasito más allá, viste, además de discutir, porque el proyecto implicaba eso, ¿no? Como espacios de discusión, de debate, de reflexión con las compañeras en la Pampa de Pocho, pero además esto que estamos haciendo ahora y que hemos hecho en otras oportunidades de bueno, poder difundir, ¿no? Tenía como esta etapa también es parte del proyecto, poder contar los resultados que obtuvimos, bueno, los debates, las cosas que salieron. Esto también, entonces, digamos, bueno, también le agradezco a ustedes. Bien, nos gusta ser parte de ese avance. Entonces, el viernes en el taller se va a hablar de esto, ¿no? De la presentación de toda la información que se ha realizado durante todo el proyecto. Acá dice la presentación de la cartilla. Exactamente, entonces nosotros a partir de todo esto que hicimos, que implicó todo este trabajo de reflexión, construimos una cartilla que se llama igual que el taller, ¿qué energías sostienen la vida en la Pampa de Pocho? Y la idea del taller es poder presentarla y trabajarla con estudiantes de los buenos tres últimos años del IPEA. Muy bueno. Ahí en ambos. Esa es la idea del viernes. Muy bueno. Y el contacto, perdón, en PDF, el contacto no, perdón, la información que la tengo aquí en PDF en mis manos, es de distribución así amplia, digamos, se puede repartir, porque está muy interesante este trabajo. Sí, sí, la idea es que se pueda difundir, ¿no?, lo más posible. Y por ahí, bueno, incluso que pueda servir de insumo para pensar cómo es la energía en cada territorio, ¿no? Está muy, esto es una está muy hermosa. Muy situada. Está muy hermosa y los dibujos también son muy hermosos. La verdad que eso sí, bueno, fue todo un trabajo también con una de las chicas que es la diseñadora, ilustradora y todo, y bueno, intentamos que sea lo más, que también eso no sea como, bueno, agrego una foto extra, no, sino que la imagen también diga cosas, ¿viste? Sí, claro. Esa era un poco la... Mari, buen día, ¿cómo estás? Pancho acá. Buen día. Che, vos sabés que todavía no tuve tiempo de mirar bien la cartilla y demás, pero me interesa que puedas contar un poco así a la gente que está escuchando qué cosas salían, ¿no?, en estas charlas con estas mujeres de la Pampa de Pocho, de lo cotidiano, me imagino, ¿no? Porque una vez se piensa la energía y se imagina la, no sé, las redes de distribución de energía eléctrica, si tenés luz en la casa o no, pero me imagino que aparecieron un montón de otras cosas de lo cotidiano, del hacer diario, que, bueno, pone en valor la tarea, ¿no?, que se hace en los hogares. Sí, exactamente, esa era un poco la propuesta. Y igual también pensamos en toda esta cuestión más general, inclusive partimos de ahí en algunos talleres, tratando de pensarlo relacionado. Claro. Por ejemplo, ¿no?, cuando decimos desigualdad energética, a veces parece algo como, bueno, sí, muy obvio, muy amplio, y lo que queríamos ver era, bueno, a ver cómo se expresa esa desigualdad en el acceso a los distintos recursos energéticos, uh-huh, y qué impacto tienen sobre, particularmente sobre las mujeres, y bueno, hablamos de cuerpos feminizados también, porque son quienes, bueno, de hecho en uno de los talleres hicimos un reloj, por ejemplo, donde la idea era que pudieran expresar las tareas que hacen a lo largo del día. Sí. Y bueno, la conclusión siempre llega al mismo punto, ¿no? Como no les alcanzan las horas del día para realizar todas las tareas que implican, el trabajo, digamos, el reproductivo, las tareas de cuidado y el trabajo productivo, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de mujeres que también tienen, bueno, que son productoras de alimentos, de animales, de, bueno, hacen horticultura, hacen avicultura, y además muchas trabajan afuera de sus casas para terceros. Wow. O tienen emprendimientos, entre comillas, ¿no? Como una compañera que tiene un comedor. Entonces, bueno, a veces llegamos a la conclusión de que es hasta una triple jornada de trabajo. Claro. La que realiza. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo complejiza también ese no acceder a los recursos? Y bueno, veíamos esto, ¿no? Cómo lleva más tiempo no tener acceso a la red, no hay red de agua potable. Uh-huh. Entonces, ahí muchísimas estrategias que hay que desarrollar para acceder al agua, pozos balde, los molinos, bueno, las cisternas de placa que se construyeron con el grupo, que son para almacenar agua. Sí. Acarrear el agua, ¿no? Entonces, por ahí eso, no contar con el acceso o con las instalaciones para aliviar la tarea, sobrecarga esa tarea. Uh-huh. Y uno puede imaginar ahí, sí, perdón, te interrumpo, esto que contás, el ejemplo, el acceso al agua. Me imagino gas, que tampoco zona, bueno, casi todo el Valle tras la Sierra, pero mucho más ahí en la zona rural de la Pampa de Pocho, no hay acceso a gas natural, ni hablar, y a veces cuesta hasta conseguir una garrafa, ¿no? Entonces, ir a buscar la leña, en muchos casos, para cocinar o calefaccionarse. Exactamente, bueno, ese fue otro punto importante, porque lo que pensábamos, además de que no hay ese acceso a la red de gas, todos los derivados de combustibles fósiles tienen un costo mucho más elevado en la Pampa de Pocho que en Mina Clavero, comparándolo, ¿no?, y que en la ciudad. De hecho, nosotros en la cartilla expresamos ahí unos porcentajes. Que bueno, las garrafas por ahí, con como hay un precio social puesto, sí, quizás no es tanto la diferencia, pero sí implica el traslado, ¿no? Claro. Entonces, como los centros de abastecimiento y distribución están muy alejados, eso implica tener que trasladarse y, bueno, obviamente implica más gasto, ¿no? Uh-huh. Y más tiempo también de traslado. Pero en relación al gasoil, la nafta y el GNC, también vemos eso, ¿no? Además de que es difícil acceder porque, no sé, la estación de servicio más cercana, la de Alto Grande, en esa estación de servicio hay precios mucho más elevados, inclusive, que Mina Clavero o Puro Brochero. Entonces también veíamos eso, así se expresa también la desigualdad, por ejemplo, en eso, ¿no? Que es lo que más, sí, usamos, sí, además, ¿no? Los derivados de combustibles fósiles. Claro. Y que eso implica trasladarse hasta esos lugares, como un montón de estrategias, decir, bueno, a ver, tengo que ir a cargar. Digo, no, a mí me pasa, voy a dar clase a Mina Clavero, bueno, tengo que ir a cargar gas, tengo que ir a comprar esto para aprovechar el viaje. Entonces, bueno, las compañeras también hacen lo mismo, decir, tengo que ir a cargar nafta, bueno, vayamos hasta Brochero, vayamos un poquito más lejos, consiga mejor precio y de paso comercializamos, de paso compramos, de paso vamos al médico de paso, entonces implica toda una carga mental también de organización, claro, para acceder a eso tan necesario para el desarrollo de su, de su cotidianidad, ya. Sí, sí. Bueno, todo eso me imagino está todo reflejado ahí en la cartilla y se va a poder dialogar en el taller. Hablamos del agua, el acceso a los derivados de los combustibles fósiles o gas natural. La leña también me parece que es un recurso energético vital, ¿no? En la zona rural y en la Pampa de Pocho hay cada vez menos, ¿no? Con el tema de los desmontes, los incendios. Me imagino que fue otra temática ahí que surgió. Sí, exactamente. Sobre todo asociada a esto, ¿no? A que supo ser un recurso abundante y al que se podía acceder directamente, como bueno, voy, recolecto leña o la consigo, el intercambio, y lo que veíamos que justamente es como es cada vez más escaso, porque también pensamos un poco en esto, ¿no? Cómo se relaciona esta desigualdad con, por ejemplo, el avance del agronegocio en la Pampa de Pocho, qué cosas cambiaron. Entonces, bueno, sí, antes podíamos acceder a determinados campos y extraer leña, y ahora no, porque es con propiedad de otra persona, o porque está desmontado, o porque no, no está más ese monte disponible, o por los incendios. Y entonces veíamos eso también, ¿no? Que lleva, ellas dicen la estrategia de cada palito que vemos lo juntamos, pero después el único medio de acceder muchas veces es comprando, y para eso hace falta más ingresos monetarios, porque es el modo de conseguirlos, digamos, se mercantiliza también un bien que antes era accesible de otros modos. Claro. Y esa es otra problemática, además del, sabemos cómo, no es una novedad para nadie que vive en Trasierra, cómo sube el precio de la leña en los meses que hace mucho frío, y bueno, la Pampa de Pocho tiene esa particularidad, hace temperaturas muy bajas en invierno, entonces de nuevo, es central para poder seguir viviendo ahí, contar con el acceso a ese recurso en particular que es la leña. Pero bueno, también en el grupo, algo que veníamos trabajando con el Centro de la Vivienda Económica tiene que ver con eso, hicimos una estufa rocket en la casa de un compañero, que la idea era, bueno, pensar qué otras alternativas hay para el aprovechamiento de leña pequeña, digamos. Bien. Que genere energía y demás. O sea que hay cosas que se hacen también desde lo comunitario, que es la otra pata de nuestro proyecto, ¿no? Como visualizar qué hacemos individualmente las familias, pero también qué hacemos comunitariamente, cómo se ayuda a sostener eso. Buenísimo. Bueno, más que interesante el laburo que vienen haciendo, el proyecto este que llevaron adelante, y bueno, para conocer más detalles queda ahí la invitación a este taller. Sí, exactamente, bueno, es el viernes a la mañana, a las 9, y la idea es que sea el primer taller. Entonces, bueno, el año que viene queremos pensar otras instancias ahí también con instituciones locales, con otros actores de acá que podamos planificar, porque bueno, sabemos que estamos muy a fin de año. Claro. Pero queríamos poder hacer esta primera presentación y también hacerlo en la escuela, que fue otra institución que nos dio el aval. Muy bueno. Y en esta cuestión clave de pensarlo con las y los estudiantes, que bueno, que también viven en la Pampa de Pocho, que seguramente tienen cosas para decir sobre lo que nosotras observamos. Más vale. Bueno, más que interesante, Mari, de todo el laburo que vienen haciendo y la propuesta también para la invitación a este viernes, te agradecemos ahí el contacto, el tiempo, hasta acá este contacto, pero seguiremos en contacto. Dale, buenísimo, sí, dale, cuando quieran. Dale, te mandamos un abrazo gigante, que tengas buen día. Un abrazo, adiós. Adiós. Hablamos con María Ordóñez, ella es integrante de Nuestras Granjas Unidas. Modo Avión. Valle de Traslasierra,